Inhuesca oksepa yeske, inashkan ahmu yeske. Si mis plegarias no fueran a la Virgen, sin a ti, ¿qué pensaría? Entre tus sueños, como una perla, saco del oscuro que ya. Para evaporarme en tu algo va. Y sentir que soy querido una calor, pero te mi dolor.

antes de que nos olviden. Rasgaremos paredes y buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida. Cambia. cambiar la ruta de los huracanes. Arriésgate y vuelve a nacer y cambia esta forma de pensar. Arriésgate. Ахмо Юхки. Aprendí días para que no me dé miedo estar abajo, para que no se me olvide cómo es tu cara, para imaginar que estoy contigo y sentirme un poquito vivo. Pero no Cihuatl Inchocani. Fantasmas humanos se buscan, algunos olvidan frío, otros nunca se encuentran, hacen temblar la tierra, tiemblan sueños, tiembla amor.

cayendo el mundo con mis alas. Y aquí en la tierra te doy mi esencia, te doy mis cielos, todos mis sueños, con tal de ver el calor de tu calma, de tus manos, de tu risa, de tu alma. Todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos que se pierden profundo en el misterio de las historias que no cuentan. Celestial, calor del sol. Después de un tiempo te vuelvo eterna, te saco del mundo, te purifico y nos perdemos. Pero dame tu vida, te doy mi esencia, nuestra última entrega de un gran principio. Hey. unas manos únicas, unos labios solos, un hermoso ser está perdido. Es un cuento viejo, es la propia vida, es la sangre la que nos llama. Por eso se alteró el universo y nos condena. See.